sé francés, ni mucho menos Wolof, la lengua en la que se expresa el 80% de la población en Senegal. Tampoco, por supuesto, Peul, Serere o Diola. Miran con ojos amables, parecen querer entablar una conversación. Estoy intentando escuchar canciones senegalesas, pero desconozco las lenguas en las que se expresan sus artistas. Hoy debería poder acercarme a sus mensajes. Es 2023. Abro el Google Translate y compruebo que tengo al alcance del teclado 128 idiomas. Todas las lenguas cooficiales de España, del esperanto al kazajo, algunos idiomas africanos como el somalí o el suajili, pero solo puedo escuchar a los senegaleses cuando se expresan en el idioma que les impusieron los europeos. Cuando no entiendo la letra de un cantante de habla inglesa, la busco y la traduzco. A veces, YouTube lo hace por mí sin que yo se lo pida. Pero hoy no puedo. He leído que en las últimas décadas hay un auge del hip-hop Wolof influido por formas tradicionales, como el tassou, propia de las trabajadoras de la madera. He escuchado a varias mujeres haciéndolo en TikTok y me muero de ganas de entender lo que dicen. He oído a City Sam cantando en Wolof con coristas españolas, mezclando palmeros con percusión africana. Y he entendido por qué los musicólogos hablan de la influencia negra del flamenco. Sissy Sam estuvo en los Mártires del Compás y sigue la tradición de su familia de griots, los narradores de historias del África Occidental. Entre Senegal y España median 3.067 kilómetros, una tercera parte de la distancia entre Japón y nuestro país. 83.260 senegaleses son vecinos nuestros. Sin embargo, existen términos como otaku para designar la admiración que los jóvenes profesan por la cultura japonesa, y yo no puedo traducir muchas de las expresiones de Senegal.